Radio Sago Puerto Montt 96.5 FM comienza el programa con más jugadores en la cancha. El programa con más transmisiones al aire de toda la región. Fútbol, básquetbol, boxeo, atletismo y mucho, pero mucho más. Acomódese e infórmese con nosotros. Onda Deportiva de Radio Sago, líderes en transmisiones en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre. Le damos la bienvenida a ustedes en este día martes 19 de marzo, 14 horas con 7 minutos. Comenzamos a detallar algunos titulares, pero sin antes saludar a quien está también en el ambón de la palabra, Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Me gustó ese comienzo de programa, estimado, ¿eh? Con ese especie de rock ahí, con guitarrita, ¿eh? ¿Sí? Unos punteos ahí con... Se nota que hay talento ahí detrás de esa guitarra, señor. Me parece. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Soleadas tardes, heladas mañana. Heladísima, un grado a... ¿De verdad? Sí, a las 7 y hasta como a las 9 o 8 y media, un grado. Sentí frío en la mañana, estimado. Sí. De hecho, en la noche sentí frío. Ya. Así que obligado el día de hoy a colocar el calientacama. Me parece. ¿Y usted? ¿Y tu plumón de plumas? Ojalá fuera de plumas. ¿No es de plumas? No, lana de oveja... Sintética. Lana de oveja sin uso, señor. Sin uso, ay. Sí. O sea, sí, señor, comenzamos de inmediato con algunos titulares para hoy. Deportes Puerto Montt inicia este fin de semana su participación en Copa Chile 2019, este domingo. Pero... ¿Hay cancha o no hay cancha? El Estadio Parque Shot fue rechazado, no fue aprobado por el Estadio Seguro. Tenía el pasto muy largo, ¿no? Porque no reúne ninguna condición de seguridad. Ni de higiene, ni nada. Por lo tanto... En la tarde, a eso de la hora 19, el informe de Carabineros indicó que no se puede jugar Copa Chile ahí. Eso fue el día de ayer. Ayer. ¿Qué pasó? Dos alternativas. Una, el Estadio Municipal de Valdivia y el Bicentenario de Chinquihue. No hay que olvidar, estimados auditores, que en algún momento Provincial Osorno hizo de local aquí en Puerto Montt. Económicamente... Ah, pero está dando los titulares, ¿para qué vamos a ver? Nos estamos adelantando. Sí, ¿para qué te metes, Avendaño? Claro, vamos a otro titular. Una carta del presidente de Provincial Osorno a la Municipalidad de Puerto Montt zanjaría esto y se jugaría este domingo aquí en Puerto Montt a las 20 horas. En el baloncesto puertomontino, los Pumas llaman a inscribirse para escuela, taller de baloncesto que se va a realizar desde hoy en el gimnasio Escuela Arturo Prat de Población Pichibeyuco. Tendremos enlace cómo se preparan los Pumas con el presidente del equipo, que dio la grata sorpresa. Dentro de los siguientes instantes hablaremos con su presidente, Eduardo Binder. Y siguiendo en el baloncesto, ¿qué pasa con las ánimas? Allá en Argentina se prepara con el reporte el periodista Gerson López. Así estamos trabajando en diferentes flancos, en diferentes ciudades, sobre esta información del día de hoy. Se nota que es radio regional, ¿eh? Efectivamente, somos la radio grande del sur de Chile. Picoteamos la otra región de Los Ríos. Efectivamente, somos la radio Guasa, además del sur, señor. De Chile. 14 horas con 9 minutos. ¿Durmió bien, parece? ¿Quién? ¿Usted? Todos los días duermo bien. Está descansado, más relajado. Vamos de inmediato con Luis Alfredo Herrera en la parte que nos interesa también, la parte comercial. Pero antes le cuento. Todo en accesorios para tu motosierra. Máquinas, repuestos, motores, cadenas, espadas. Para el trabajo... Forestal está en Oregón. Chorrillos 1198, fono 34 81 95 aquí en Puerto Montt.

con este trabajo con divisiones inferiores gratis, que siempre va a llamar la atención, porque en estos días lo gratis prácticamente no existe. Claro. Entonces me parece una buena decisión para ir captando también esos talentos que a lo mejor, como todos sabemos, no quedan en un lado, pero sí que han establecido en otro, y así se va sacando el máximo provecho a la gente que practica el básquetbol acá en la ciudad. Y claro, y lo conversábamos en horas de la mañana con Eduardo Binder, presidente de los Pumas, esa gran actuación que hizo y que nos sorprendió por Luis Gandaño, que incluso nosotros acá lo comentábamos en la Onda Deportiva, esperábamos la final entre equipos de Puerto Montt. El recién aparecido en la palestra como lo es los Pumas, que deben estar más que satisfechos los dirigentes y jugadores, porque hicieron un campañón de esos que no esperan los equipos cuando parte, y recién va a cumplir un año de vida Luis Avendaño este equipo. Muy bien, vamos a establecer contacto inmediato con el timonel de los Pumas. Primero agradecerte, Eduardo Binder, por el enlace con Onda Deportiva. Ya habíamos conversado anteriormente, pero queremos dar difusión también a lo que ustedes dignamente hacen. Primero partir saludándote, dándote la bienvenida a Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt, 96.5 FM. Buenas tardes, Eduardo. Tenemos ahí... A ver, teníamos a Eduardo. ¿Eduardo? Ya. A ver si establecemos contacto. Atento a la jugada, Eduardo, ¿no? Ya. A ver, ahora sí, Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya, saludo, ahí está. Saludos a todos por ahí. Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt. Muchas gracias. Sí, y ya lo habíamos conversado en el transcurso de la mañana, lo que ha sido este casi un año, cumplen un año ahora, tengo entendido, pero partamos con la actividad ya más próxima, que es en el día de hoy. Se viene un taller fundamental, especialmente para la formación de estos chicos que se quieren integrar también a lo que es esta linda disciplina deportiva como es el baloncesto. Los micrófonos de Onda Deportiva, acá te escucha también Luis Avendaño Loaiza, nuestro panelista. Así es que cuéntanos qué pasa hoy en el gimnasio de la escuela Arturo Prat Chacón en Pichipeyuco. Sí, bueno, hoy día inicia un taller de básquet para edades entre los 5 y 16 años. Esto es, lo hacemos, el año pasado ya estuvimos con un taller dentro de las mismas edades que lo iniciamos, que fue parte del inicio del club y que era absolutamente gratuito. Nosotros el año pasado quedamos súper contentos con la participación de jóvenes. Llegaron creo que cerca de 50 chicos en las distintas edades, después se empezaron a sumar chicos ya de carácter juveniles y algunos adultos sub-23, y donde participaban cerca de 25 chicos por entrenamiento, lo cual nos dejó súper contentos. Ya el segundo semestre recibimos un apoyo de parte de la SEP, que esto tiene que ver con la parte de educación del municipio, y para este año también tenemos ese mismo apoyo, que ellos nos apoyan también con los profes de educación física que se quieran también integrar. La profesora a cargo es Camila Ollarzo y estamos súper contentos de que se inicie nuevamente este taller. Insisto que es gratuito para toda la gente, esto pueden ir ingresando durante el año, no se les va a cerrar la puerta a nadie. Claramente está al ser también apoyado por el municipio, se enfoca en chicos de escuelas municipales, de liceos, pero también cualquier persona que quiera ingresar es totalmente gratuito y bienvenido. Además que es mixto, así que estamos súper orgullosos de eso y también queremos agradecer a la escuela Arturo Prat por la disposición del espacio. Sí, perfecto. Acá está también nuestro panelista habitual, Luis Avendaño. Luis, te está escuchando Eduardo Binder, presidente de nuestro también el club de baloncesto como es Los Pumas. Hola, Eduardo, gracias por aceptar nuestro llamado. Hola. Eduardo, Como dices tú, que ya en algún momento habían hecho esta especie de campamento de básquetbol acá y han tenido una buena recepción. Seguramente usted en estos nuevo año de competencias, que donde viene la Liga Saesa, nuevamente viene la Liga Nacional más adelante, ¿cuál es la situación de las divisiones inferiores de los Pumas? ¿Se puede sacar de estos campamentos, de estas escuelas de básquetbol, a los jugadores que puedan ir representando a los Pumas un poquito más adelante? Sí, de hecho te escucho un poco bajo, pero alcancé a escuchar la pregunta. Sí, de hecho nosotros, hay varios chicos que están ahora en el equipo de Liga Saesa que partieron con nosotros en la escuela. Obviamente, Liga Saesa tiene un carácter un poco más competitivo, si bien el enfoque de la liga es siempre la formación de jugadores, pero sí, nosotros hemos sacado algunos jugadores de ahí. Y también es bonito ver eso, que se hayan iniciado en la escuela y que ahora puedan estar próximos a disputar una Liga Saesa. Y obviamente, si la escuela va bien y los chicos quieren estar en el club para las distintas competencias, van a ser siempre bienvenidos. Pero el enfoque del taller es poder darle un espacio deportivo a través del básquetbol, que es el deporte que a nosotros nos apasiona y que hemos jugado desde chicos, darle una oportunidad de que se desarrollen el enfoque deportivo. O sea, el enfoque no es solamente deportivo, también es mucho más integral, de enseñanza, de sociabilizar con otros chicos desde la ciudad. Y tiene muchas aristas que para nosotros son súper importantes, no solamente el tema deportivo, que si bien es lo principal, porque es un taller de básquet, pero tiene muchas otras cosas que es lo que a nosotros nos interesa. Seguramente en estos campamentos y en estos campeonatos va a haber mucha gente que vaya a participar, pero saliendo, digamos, de esta actividad, los Pumas al día de hoy, ¿en qué pie están? ¿Están entrenando? ¿Tienen un cuerpo técnico formado? ¿En qué pie están los Pumas al día de hoy? Sí, mira, las series menores ya llevan un mes entrenando. Se hicieron alguna prueba masiva de jugadores para reclutarlo, también lo que nos faltaba, y para ir dándole la oportunidad a distintos chicos. Y ya lleva más de un mes, o sea, un mes entrenando, entrenando muy bien. Se ha visto muy buena actitud de los chicos, muchas ganas, están súper motivados en toda la serie, entonces eso nos tiene bien contentos. Y los adultos empezaron ya la semana pasada entrenando, viendo la parte física, y no, súper bien, con harta ganas de que en el caso de Liga Saesa que ya inicie todo trabajando a full. El cuerpo técnico está ya armado, el entrenador de la sub-11 es Eric Baez, que estuvo con nosotros también como profesor en la escuela el año pasado, y en la 13, 15 y 17 el entrenador es Franco Cuccetti, que estuvo con nosotros en el campus de verano. Ahí va a estar apoyado también como asistente por el mismo Eric. Y en la adulta, bueno, ayer ya pudimos confirmarlo, el entrenador va a ser Jorge Luis Álvarez, que viene por Liga Saesa solamente, por un acuerdo que hicimos junto a la gente de Atlético Puerto Vara. Sus dos asistentes van a ser Franco Cuccetti también y Eric Baez. Y también está como kinesiólogo Federico Testa, el utilero Florencio Vargas padre, ya que para los que saben, su hijo es entrenador de series menores en Alemán de Puerto Vara, y el PF es Oscar Sagredo, que se sumó también este año con nosotros. O sea, ya tienen equipo titular completo también en la parte estratégica, y que va a comandar Liga Saesa, como bien lo dices, Eduardo, el gran José Luis Álvarez, que es un técnico de primera línea. Me permite un instante, porque estamos a esta hora junto a Bus Norte. Compre sus pasajes por internet Bueno, y viaje donde quiera además. Ahora nuevo servicio Transaustral, Puerto Montt, Bariloche. Ahí está Bus Norte, en Bus Norte. Solo nos falta volar. Estamos conversando con el presidente del Club Deportivo de Baloncesto acá, en nuestro segundo participante, porque son dos. Están los Pumas y está el CEP, y estamos conversando con el presidente de los Pumas, que en común opinión de Onda Deportiva nos sorprendió positivamente esa tremenda campaña que hizo. Hay refuerzos, se fueron algunos en el primer equipo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se enfrenta esta liga Saesa, que es por demás muy competitiva, Eduardo? Sí, bueno, como dice, la liga Saesa es una de las ligas para nosotros de las más importantes del país. Involucra 5 series a nivel masculino y preparándonos con todo, porque sabemos que va a ser una liga complicada. Como equipo nuevo también uno quiere hacer una buena actuación, pero igual quiero recalcar que el enfoque, por lo menos en series menores, si bien se quiere competir de muy buena manera con el trabajo que se ha hecho, el enfoque es a largo plazo. Nosotros no vamos a esperar, si se dan los resultados ahora, buenísimo, va a hablar súper bien del trabajo de los chicos, pero obviamente uno tampoco va a exigir así, no sé, que ganen todo, porque no, como club nuevo tenemos que conocer los rivales. Sabemos que, por ejemplo, Sorno es muy fuerte en la segunda división en series menores, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para competir de muy buena forma, que los chicos disfruten esta experiencia. Para muchos va a ser su primera liga Saesa, y en mi caso yo lo pude vivir también como jugador la liga, y uno sabe lo que es debutar en esto y el inicio del torneo. En el equipo adulto se fueron algunos jugadores por un tema de tanto laboral como de lejanía con la ciudad. Por ejemplo, Eduardo Yarzo, que tuvo una muy buena temporada con nosotros, él vive en Castro, entonces se complicaba un poco que pudiera venir a entrenar. Podía 2 días, creo, y nosotros queríamos enfocar un equipo que esté más, que pueda entrenar más, que estén todos a cada disposición. Entonces, por eso netamente Edo nos sigue, pero estamos súper agradecidos de lo que hizo. Tuvo una muy buena campaña con nosotros y fue un tremendo aporte. Tampoco sigue Diego Aguirre, por lo mismo, por un tema laboral se fue a Castro. Y Álvaro Venegas, de los adultos, porque también se fue a Concepción, también hay un tema laboral, así que esas son las bajas en cuanto a adultos. Tenemos, llegaron 2 adultos que juegan acá en los torneos amateur de Liga de Amigos, Campeonato de Verano, que han tenido experiencia en clubes también en Liga Saesa, como son Cristian Ruiz y Alex Schurter. Se suma también Joaquín Pino, ex jugador del CEF, un sub-20 con un tremendo potencial. Y se mantienen varios del que estaban en el equipo con nosotros. Se mantiene Nico Ulloa, José Cárdenas, Harald Funk, Daniel Johnson, Giovanni Gallardo, Juan Pablo Alvarado, Jordan Aguilera, por nombrar algunos de los que estaban. Y así hemos ido sumando también algunos chicos para los entrenamientos. Algunos chicos de la sub-17 están entrenando igual para ir completando los entrenamientos. Bueno, y esto parte ustedes ya, los Pumas, en nuestro representante también en Liga Saesa, parte a final de este mes. Queda bastante poco, quedan varios días, pero no es mucho como para la preparación. ¿Se parte de visita, Eduardo? ¿Cómo? ¿Se parte de visita jugando la Liga Saesa? Sí, partimos el 30 de marzo en Achao. Un viaje pesado, pero ya nos pasó en Liga Nacional, que también debutamos de visita contra Chao, así que ya algo conocemos por lo que vivimos en la Liga Nacional, así que nos toca viajar allá, y el 6 de abril debutamos de local contra San Francisco de Castro, si mal no recuerdo. Eduardo, me quedo dando vuelta una pregunta ahí. Usted habló sobre Osorno y de la participación en la Liga Saesa. Entiendo que Osorno está castigado, pero ¿está castigado solamente para la Liga Nacional o también para la Liga Saesa? No, es que en Osorno hay tres varios equipos. Clubes. Sí. El equipo de la Liga Español era Osorno Básquet. Sí. Y en Liga Saesa está Español de Osorno en primera y en segunda está el Club Deportivo Osorno. Ese es el que se mantiene el con los que nos vamos a enfrentar en segunda división. Es un caso similar a Puerto Varas, que tiene dos equipos para Liga Saesa y uno para Liga Nacional, que es, son tres equipos al final. Perfecto, y en este primer contacto agradecidos de tu gentileza y bueno, deseamos que a nuestros Pumas también le vaya muy bien, que sea otro año atesorando importantes logros. Y bueno, cuenta con Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt, 96.5 FM. Si hay que difundir antes del inicio de Liga Saesa alguna información o algún apoyo, cuenta con nosotros, Onda Deportiva de Radio Sago. Eduardo, muchísimas gracias. Nosotros igual estamos a disposición de para cualquier cosa. Y igual quiero aprovechar de hacer énfasis en el taller para que invitar a la gente. Esto comienza hoy. Sí, comienza hoy. Obviamente, si alguno no puede ir hoy o estos días, los cupos van a seguir abiertos. Y creo que por ahí ustedes tienen los números de contacto. Sí, si me permites, hay dos números más: 569. 85-27-21-09 y el más 569-49-74-13-23, que lo vamos a seguir recalcando acá. ¿Son los días martes, miércoles y jueves, Eduardo? Sí, son esos días, parten los más chiquititos a las 5:30, que es de 5 a 8 años, de 9 a 11 años parten a las 6:20, de 12 a 13 años a las 7:20, y de 14 a 16 a las 8:15 de la tarde. Y cualquier cosa, cualquier contacto, tenemos nuestro correo también, que es pumasdirectiva@gmail.com, redes sociales, que igual lo revisamos harto, así que quiero aprovechar de dejar invitar a la gente al taller y también aprovechar de invitar para que apoyen a los equipos de Puerto Montt en Liga Saesa, un deporte que nosotros, el básquet, se vive mucho acá, y especialmente en el último tiempo con lo sucedido en Liga, que habían dos equipos, que siempre va a ser importante que haya alta participación, así que dejo invitado a toda la gente que asista al básquet, apoyen, y que eso siempre se agradece en nuestro caso. Eduardo Binder, titular, el presidente de los Pumas acá, nuestro otro representativo, está el CEP, están los Pumas, está el CEP. Ambos dos nos defienden en diferentes categorías. Eduardo, Onda Deportiva, programa de estudio de Radio Sago, a tu completa disposición. Y también entregan un saludo grande de nuestra parte a todos quienes dirigen, a todos quienes componen la familia de los Pumas. Te agradecemos este contacto y bueno, que tengas una linda jornada. Muchas gracias y cualquier cosa, como les decía, nosotros estamos a disposición de ustedes. A nosotros obviamente nos sirve que quieran ir a cubrir, porque mientras más se pueda masificar esto, mejor para todos, creo yo. Así que igual a disposición nosotros de ustedes y que les siga yendo muy bien. Y un saludo a todos por ahí. Listo, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Ahí estaba el presidente de los Pumas, quien nos dejó al día con lo que se está haciendo. Oye, antes de cumplir un año están haciendo hartas actividades, eso es bueno. Es que el compromiso de formar un club te lleva a todo esto. Te lleva a divisiones inferiores, trabajo administrativo, salir a buscar jugadores. Recursos, solucionar los problemas de los jugadores que ya están, porque a lo mejor alguno tiene una oferta donde le van a pagar un poco más y se quiere quedar acá y tratar de llegar a acuerdos. Claro. Todo eso conlleva tener un club nuevo, buscar una cancha donde jugar, donde entrenar. Así que bonita tarea la que tiene Eduardo y todo su grupo de gente, porque armar un club de la nada, a participar en las grandes ligas y no solamente en una competencia entre comillas regional como es la Liga Saesa, es complicado, porque ya es ir a participar profesionalmente entre comillas de todo lo que conlleva el básquetbol en Chile. Efectivamente, pero no nos vamos a separar del baloncesto, vamos a seguir. Viene el enlace también con Gerson López, periodista de Cool TV y Radio, nuestros medios asociados, Radio Pilmaquien de Valdivia. Vamos a... para que nos cuente que, cómo le fue a las Ánimas allá en Argentina. Yo miré ayer el básquetbol de la NBA. Ya. San Antonio Spurs contra Golden State Warriors. Ya, después me lo cuenta. Vamos a la pausa. Buen partido. Con Luis Alfredo Herrera y volvemos. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Gracias Luis Alfredo Herrera en la parte comercial. Seguimos en Onda Deportiva de Radio Sago, 14 horas ya con 38 minutos, 22 minutos faltan para las 15 horas 3 de la tarde en este día 19 de marzo. Bueno, estuvimos anteriormente hablando, el enlace con Eduardo Binder, presidente del Club Deportivo de Básquetbol de Puerto Montt, los Pumas, que todavía no cumple un año y están trabajando ya preparándose para la Liga Saesa. Y nos vamos hasta la región de Los Ríos. Así trabaja Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Estamos con el periodista Gerson López de Cool TV, nuestros medios asociados, y también está Radio Pilmaquien de Valdivia, donde Gerson ha recogido información que se produjo en al otro lado de la cordillera de los Andes. ¿Cómo le habrá ido a las Ánimas? ¿Cómo se habrá trabajado? Establecemos el contacto de inmediato ya. Abrimos micrófono, unimos regiones de Los Ríos y Los Lagos, saludando al periodista Gerson López. ¿Qué tal, Gerson? Una vez más, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sagua acá en Puerto Montt. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Un día bonito por acá en Valdivia. No sé cómo estará por allá, sí, en Puerto Montt. Acá con un día bonito igual, pero bastante heladito y con un poco de viento. Abrazo, como abrazo de suegra, así de helado. Sí, exactamente. Sí. Bueno, tuvimos participación, tal como tú lo decías, del equipo del Club de Deportes Las Ánimas, en no buena la expedición, lamentablemente en Argentina. Se sabía que competir contra San Lorenzo, bicampeón de esta competencia, Guaros de Venezuela o el mismo equipo de capitanes de Puerto Rico iba a ser difícil. Lo lamentable para las ánimas fue el gustito amargo que queda de la presentación, muchachos. Primero que todo, perder con tan estrepitosamente con el cuadro de San Lorenzo 89-53 en su debut, y en donde tuvimos la ocasión de estar pegados al televisor viendo un poco. Nosotros transmitimos como radio también junto a la pantalla, a la antigua, como se dice, más conversando que transmitiendo, y bueno, y parte de lo que quedaba era el bajo nivel de los extranjeros de las ánimas, y ahí donde se abrió una pequeña manto de duda, por qué llevar jugadores como el caso de Dida, que estaba sin básquetbol, ex Osorno, que fue desafectado de la competencia, el mismo caso de Frima, que lo cambian una semana antes que comience la competencia, la etapa de final, el último partido con el cuadro de las ánimas jugando con Ancú, y queda eliminado mal también. Todo eso se empezó a dar vuelta, y parte de los comentarios también de la televisión decían eso, el bajo nivel de los extranjeros que trajo las ánimas para esta competencia. No así Arnold Ludi, Robinson, ni el mismo J.J. Moore, que fue que se reemplazó, pero sí era un jugador calado. Pero lo de Dida y puntualmente lo de Frima fue espantoso para el quinteto arimeño. Cae la primera jornada 89-53, después pierde con el equipo de Guaros de Venezuela 64-89, y en la última jornada un poco más decoroso 78-69, dos equipos con capitanes, dos equipos que no jugaban absolutamente a nada, ya eliminados en la segunda jornada. Y en el cual en el partido de fondo lo perdió San Lorenzo 57-66, y campeón fue Guaros de Venezuela. ¿Qué le parece? Le quitaron, le robaron los huevos al Águila, ¿ya? Así es, van igual a la final, estamos de acuerdo, pero perdieron la posibilidad de haber sido campeón, de disputar, bueno, pero ya está clasificado, y quién sabe, tuvo un poquito más de holgura los jugadores de Argentina, pero perder de local no es muy grato, y tiene que haber calado hondo también en San Lorenzo, un equipo millonario, sin duda. Y el resumen dice que Guaro fue el campeón, San Lorenzo segundo, tercero el equipo capitanes, y último fue Club Deportes La Serena, que no ganó, tres partidos perdidos. En algún momento, Gerson, tocábamos el tema, y tú hacías alusión también en el sentido de que si no ganaba frente a Ancud, habría un registro como de fracaso, y ahora con la mala actuación en tierras trasandinas, ¿cómo se considera un fracaso lo de las ánimas, o es un paso malo que se va a refrendar con el campeonato que ya se viene, y donde yo creo que tiene que comenzar la preparación estos días también el equipo de las ánimas? Sí, yo creo que hay que separar las cosas. Lo que es la Liga Nacional, absoluto fracaso. Eso, aunque duela, si atrás nosotros la transmisión lo hicimos, no gustó en algunos lados, pero la gran mayoría coincide. Un equipo que invirtió para salir campeón, y que invirtió bastante, que cambió todo su extranjero, que hizo movimientos, que hizo una tremenda inversión para ganarlo y no lo gana, es un fracaso. ¿Por qué? Porque quedan el campeonato no es una final. Cuando juega una final, se dice, bueno, ya hay factores y se merece un jugador, pero el caso de que fue una semifinal, primero que todo, es un fracaso en lo que es deportivo, y eso lo decimos con mucha responsabilidad por todo lo que se hizo, el cambio de extranjero en el último minuto de puro gusto, cambian a uno de menor calidad del otro, no lo había pedido Zurita, y ahí se le va a armar una pata de pollo, más encima con jugadores impagos que tuvieron que a través de las redes sociales pedir su sueldo, como fue el caso de Franco Morales, que no le pagaban del mes de enero. No somos nosotros que estamos entregando esta información, fueron los jugadores que entregaron la información a través de las redes sociales. Todo ese conjunto de cosas, sí, en esa primera parte podemos hablar de fracaso. La de segunda, no, yo creo que en el tema de la Liga de las Américas son diferencias de par. O sea, aquí vaya a la guerra con una onda y está enfrentando con tanques. Entonces, claro, hay diferencia. Yo ahí hay que guardar un poquito las proporciones. Sí, se puede recriminar algunas cosas, por qué Dida, por qué Freeman mantenerlo, no traer otro, qué está en Ailuca, por qué no fue Manny Suárez, por qué no estuvo Perdomo, si llevaron al Pello Sandoval, son cosas que se pueden sí manejar, pero es otra competencia, la verdad es otra competencia con diferencia de disparos, no puedes competir cuando estás con tanta plata enfrente con equipo, imagínate San Lorenzo con ex NBA, Aguaro teniendo también, claro, que hicieron, tenía varios ahí. Mucha diferencia. Bueno, y con respecto a eso, efectivamente, si él, un extranjero que llegó, se bajó del avión, ya se venía colocando pantalones y zapatillas ahí para enfrentar a Vancouver. O sea, no parece con tino inteligente hacer ese tipo de cambio. Bueno, ahí estaba en resumen entonces lo que ha pasado, lo que se viene también para el equipo de las Ánimas. Y como siempre, ahí vamos a estar muy atentos a lo que pase con los quintetos ahí de Valdivia, junto a la gentileza de Gerson, una vez más en nombre de Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt, agradecido de todo ese material y que esperemos seguir contando durante este año 2019, Gerson. No, ningún problema, muchachos, y nada, pues, vamos a estar atentos a lo que ocurra con Valdivia este fin de semana. Hacia atrás tuvo la ocasión de hablar con el director técnico valdiano, así que nos podemos ir coordinando y ahí podemos ir teniendo unos pares en vivo para que hablen en directo. Perfecto, y acá también cualquier cosa que te podamos alimentar con noticias frescas del baloncesto, cuenta con ello a través de la Onda Deportiva. Un abrazo, muchachos, que tengan una muy buena semana. Igual para ustedes ahí, como equipo de Cool TV y también lo que es Radio Pilmaquien. Gracias, Gerson. Vale, chao, chao. Chao. La información al instante ahí. Así estamos trabajando en Onda Deportiva de Radio Sago. Quedamos al día con esto. 89, 53, 64, 89. Y lo más estrecho, 76 a 69. En un partido amistoso. En un partido amistoso, prácticamente. Diferencias abismales, ¿eh? Sí, vamos a ver ahora. Estaba mirando la información del técnico y todo. Que saca números positivos, digamos, en el aprendizaje a esta liga, claro, cuando ves que te dieron en el suelo los tres partidos, claro, tienes harto que sacar el limpio y seguramente desnuda todas tus falencias como equipo, y para el campeonato nacional, si las mejora, probablemente va a ser imbatible. Ahora, esto se compara con lo que le pasó a nuestro vecino de más al norte, Osorno. Si Osorno, claro, se sabía. Claro, se sabía. Acá campeón de la liga chilena fue allá. Y la disculpa que llegaron medio por el viaje, que aquí acá. No, señor, el nivel. Bueno, que usted se haya informado bien, ojalá lo más que haya deseado a través de estos enlaces. Primero con el presidente de los Pumas acá en Puerto Montt, ya estaremos con el CEP, con nuestros amigos ahí, como es Sandro Bando, también Daniel Rodríguez, porque ahora ya comienza a moverse este fin de mes, ya pues, se Luis. Empieza a mover la culebra, sí. Se empieza a mover la culebra, señor. Sí. Pero en definitiva bueno, el CEP de Puerto Montt comenzó igual la semana pasada a entrenar. Los Pumas también comenzaron la semana pasada a entrenar. Así que este es mi amigo el Puma. El corazón. Entonces ya está todo funcionando, está la maquinita aceitada y funcionando tanto para el CEP como los Pumas. Así que vamos a ver qué nos traen para la competencia de la Liga SAES este año. Ahí está ahora. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, mallas, fierro, zinc, hojalatería, maderas en bruto y elaboradas, calefacción para su hogar, leña, pellet, briquitas, carbón y mucho, pero mucho más. Ahí encuentras leña para el carbón, ¿eh? En Ferretería Paredes, Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Oregón, máquinas y motores, todos los repuestos para su motosierra. Ya lo sabe, la dirección Chorrillos 1198. Fono 34-81-95. Porque Oregón siempre es la marca que domina el campo. ¿Cerramos el básquetbol o tienes algo más que agregar ahí, Luis Avendaño? No, estaba mirando que parece que la Ánima va a tener un nuevo sponsor, que van a ser un establecimiento de comida rápida que empieza con la M. Y que van a ser, parece, el nuevo equipo Papa Frita. Ya, y tiene termina con el nombre de un presidente del país de más al norte. Sí, señor. De Donald. Sí. Ya. Nombre de Papo. Voy a hacer el no, estaba mirando. Voy a ir a conocer Washington, ¿sí? Decía Carter Johnson. Y voy a ir a conocer. Estaba mirando la gerente de comunicaciones de ese holding. Ya. Sofía Sagredo estaba bastante. Como para invitarle a la onda deportiva y sí, aparte. Lo vamos a invitarse. Sí, vamos Sofía a invitar. Sagredo. Sofía Sagredo, sí, sí. Grabe el nombre por ahí. Y va a ser la próxima invitada a Onda Deportiva. Estamos a 9 minutos de las 15 horas, 3 de la tarde en el aire. La convocatoria de este momento de los aficionados y fanáticos del deporte de toda la disciplina es Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Oye, estoy bueno para hablar, aunque sí, me hubiesen invitado a almorzar. Por eso le digo, parece que durmió bien. No, señor. Llegó con un aura diferente al otro día. Me comí, señor, un harinado, señor. Un vaso de harina tostada, señor. No, el alimento de mi pueblo. Ahí estamos, señor. Comió. Cambiamos de disciplina, nos vamos al fútbol porque llegó, se viene Copa Chile. Y en Copa Chile, mi querido contertulio, ayer Estadio Seguro recorrió el estadio Parque Shot de aquí para allá, movieron la reja. Y dijo, es un estadio inseguro. Inseguro, saltaron ahí en el tablón, señor. Y efectivamente, informe. ¿Hay estadios con tablones? Qué extraño. Efectivamente, Carabineros fue lapidario, dijo. No play. Claro. ¿Por qué? Porque no cuenta ni con la más mínima seguridad del estadio Parque Shot, que albergó partidos en primera división de Provincial Osorno con Colo Colo, con la U, con Católica, con 13 o 14 mil personas. Partido internacional. Partido internacional. Donde también jugó la selección chilena con Cuba. También vino a jugar un equipo argentino ahí, señor. Sí, señor, Cruz del Sur. Yo participé en un partido internacional. No, pues donde vino un equipo grande, no sé si fue Vélez Sarsfield que vino a Osorno. Yo participé en un partido internacional donde jugó Islander. Ya. Un equipo de Centroamérica donde jugaba Norambuena y uno de los mellizos Barro Esqueloto. Ya. Y contra Osorno. Y no hubo nunca ni un problema. No, no. Ahora no lo aprobaron. Dos alternativas para Provincial Osorno: el Estadio Municipal de Valdivia y también el Bicentenario de Chinquihue. Tan a mal traer estará ese estadio. Lo que pasa es que me contaba un dirigente que hicieron unos arreglos en camarines, todo ello, cambiaron toda la, ¿cómo le llamaste tú? La losa, puede sí, ser, ¿no? Ya sí, me las puedo, palmetas de. Las palmetas, sí. Ya. Entonces, esas obras no fueron recepcionadas o por el municipio. Si usted quiere. Vale. No fueron recepcionadas por el municipio. Por lo tanto, esos adelantos ahí no están certificados. Ya. Ya. Eso es una. El cierre perimetral de la cancha lo encontraron que igual no reunía las condiciones. Pero es que debe reunir, digo yo, porque si es el mismo de hace 10 años. Claro. Y en Osorno nos salta mucha gente o nos salta gente a la cancha. Que yo creo sé que la última vez que fue mucha gente al estadio fue, yo creo que hace como unos 2 años, cuando Osorno subió categoría, ¿te acuerdas? Claro. Y ahí se fueron 10.000 personas, me parece. Sí. Y de ahí, si uno mira más para atrás, ya la memoria es frágil y uno no se acuerda. Es frágil. Porque tampoco se ha llenado tantas veces ese estadio. No. Ahora, la pregunta es, ¿es de alta convocatoria la Copa Chile en un partido de Provincial Osorno con Deportes Puerto Montt? ¿En Osorno estoy hablando? En pienso Osorno, que no. A ver, en una competencia normal, regular, en Osorno, ¿cuántas personas van? 200. 200 personas. ¿Sí? Y el estadio es para 10.000 o 9.000 si usted quiere. O sea, 200 personas se mueren de frío. No, es como para 12, 13 mil. Lo puedes contar, te paras en la mitad de la cancha y los cuentas uno por uno. Pero sí, había un partido en tercera división que relataba en Osorno, ¿no? En la Onda Deportiva de Radio Sago, y contábamos 80 personas, vieja. Y después tú te sales conociendo con todo. Entonces, yo no creo que... Mi butaca, la 133, que era la de la cábala, ¿ya? La que lo hundió. Oye, yo no creo que iban a llegar 2.000 personas. Le ponen color, ¿no? Para mí, la verdad es que le ponen un poquito de color y hay que justificar el sueldo de todos esos amigotes que van y pertenecen a la NFP y otros tantos que pertenecen a estos de Estadio Seguro, que en realidad uno de repente uno es... ¿Y qué hacen? Claro. Entonces ya hay que ir ya seguramente los estándares de seguridad, como dice usted, la seguridad en un camarín que puede ser, se pueden resfalar los jugadores. Sí, está bien. Sí. Se puede colocar una cuestión antideslizante y se subsana esa cuestión. Si se cae una palmeta en la pared, no se va a caer la pared completa. Claro. Eso se puede arreglar. ¿Cuándo? Pero ya cuando empiezan, no, es que las rejas, que... Ahora, lleva así 10. Claro, años. Ahora, para jugar de día en el Parque Shot, no hay problema. Con 5 y hasta 6.000 personas, no hay problema. No hay problema. Pero de noche tiene una ahí falla sí. tremenda e insuperable hasta el momento, falta una alta inversión, que es la iluminación. Sí. Porque uno, aunque use lentes, viejo, se te va como somos una radio WhatsApp, se te va en collera ver a los que te corren por el otro lado. Cuando Osorno participó en primera división y se transmitían los partidos ahí, claramente había un problema con la iluminación, no surgía el efecto, digamos, para las personas que estaban mirando por televisión, porque en definitiva se veía oscuro y no se ve bien. Pero si ese era el problema, claro, está programado a las 6 de la tarde el partido. Claro, 5 y media. A esa hora termina oscuro. Entonces, corran el partido a las 3 de la tarde. A las 3. O córranlo a las 12 del día. Y se va a jugar sin ningún problema. Y se juega sin ningún problema. Oye, y lo otro, atención. Están todos muy ocupados a esa hora. Atención. En Valdivia sería una de las soluciones. Y la otra sería Puerto Montt. Claro. Porque alguien puede decir, bueno, pero Puerto Montt no puede jugar dos partidos como local. Pero por fuerza mayor. No hay que olvidar que Provincial Osorno en algún momento hizo de local acá. Acá en Puerto Montt. Jugó un partido con Universidad de Concepción, si mal no me acá. Recuerdo. Sí, señor. Acá, señor. Por lo tanto, la única hora que está disponible el Bicentenario es el domingo a las 20 horas. ¿Hay problemas con iluminación? Para nada. No. Para nada, se juega como... ¿Hay problema de seguridad? No, porque no. Se está jugando el campeonato. Se jugaron mundiales. Se jugaron varios partidos allá. ¿Hay problema de estacionamiento? Tampoco. ¿Como para Copa Chile con Osorno? No, no hay. Ahora, económicamente, para Osorno le conviene más jugar en Puerto Montt que en Valdivia. ¿Por qué? Porque Puerto Montt, si ve el historial, económicamente hablando, lleva 2.000 personas promedio. Ya tiene el piso. Ya tiene 2.000 personas, que vayan 1.500. Claro. Va a ir más gente acá en Puerto Montt que en Osorno. Claro, no. Y si cobra 3 lucas la entrada, va a tener plata que no va a tener nunca. ¿Y en Valdivia? ¿Y en Valdivia quién va a ir? Pues no hay nadie. Los valientes que se desplacen tanto de Puerto Montt. Sí, un día domingo ya es más difícil. Claro, y acá es a las 20 horas, entonces. ¿Qué pasa? ¿Es factible eso? Sí. El presidente de Osorno, el señor Breit, va a enviar una epístola al alcalde, una epístola, una carta, una petición, acá al alcalde Gerboy Paredes, para solicitar esa ventana que vieron que está desocupado el estadio. Me parece que el alcalde de acá, un fanático también del deporte y colaborador del deporte, va a decir, ok, se va a jugar acá este domingo. Le va domingo. A levantar el pulgar. ¿Sí? Sí, señor. Acá se va a jugar este domingo. ¿Cuál es bueno para usted? No mucho, porque tenía... No sea mentiroso, señora. Un día domingo a las 8 de la tarde, ¿qué va a tener que hacer? Tenía una transmisión a media tarde fuera, señor. Sea mentiroso, señor. No estoy mintiendo. ¿Quieres que te dé el medio? ¿Te doy el teléfono? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y tú vas a ir a reemplazarme? No. Muy poco dinero. Bueno, yo no valgo más, pues sí. Ya. Nos vamos, Luchito Bendaño. Que lo pase pero bien, está, chao. Pero está bien que se juegue acá nomás. ¿Sí? En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral.